Y hablamos de Amurrio y lo hacemos con la portavoz del EAJPNV en la Villa Amurriarra, Josune Irabien, a la que saludamos. ¿Qué tal, Eguerdión? Bueno, y es que los presupuestos en su municipio siguen sin aprobarse. Ustedes han dicho que, bueno, pues que ya va siendo hora y que cada año pues se aprueban más tarde. No sé si esto es una práctica también, no sé, que se lleva a cabo en otros ayuntamientos, ¿es normal? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, pues lo vemos mal, ¿cómo lo vamos a ver? La verdad es que nos gustaría, que poder estar hablando de otras cosas, ¿no? Mucho más constructivas y no tener que estar reclamando constantemente pues una serie de cuestiones que, bueno, en lo que vamos de legislatura por lo menos está repitiendo, ¿no? El esquema de la presentación de presupuestos y el debate cuando se produce, que siempre se produce allá por el mes de julio, y bueno, fundamentalmente nos estamos haciendo referencia al instrumento básico, a la herramienta básica de gestión en un ayuntamiento en este caso, y bueno, pues estamos hablando del presupuesto para el ejercicio de 2010, ¿no? No estamos hablando de la previsión hacia el año que viene. Entonces, bueno, parece que nos estamos encontrando con una situación en la que nos está ahogando los plazos. Y bueno, fundamentalmente nuestro malestar no viene tanto por el hecho de que no se haya discutido el presupuesto, sino el hecho de que no se nos haya transmitido ni siquiera un primer borrador de lo que pudieran ser los presupuestos y en el que podríamos estar trabajando desde hace bastante tiempo, porque nos consta que todos los servicios técnicos hacen los deberes perfectamente y entonces en ese hacer los deberes perfectamente está haber entregado por lo menos la previsión de cada departamento a tiempo, es antes de que acabara el año 2009, el ejercicio 2009. Por lo tanto, no entendemos ni el retraso que se lleva, ni la falta, por supuesto, ni de por lo menos un mínimo acercamiento, un mínimo contacto para poder pensar también o que se pudiera hacer por parte del equipo de gobierno pues un acercamiento a los distintos grupos políticos, pues fundamentalmente por una cuestión de respeto, ¿eh? Una cuestión de respeto de decir, bueno, pues aquí está el instrumento, nos puede faltar delimitar ciertas cuestiones que igual perfectamente están justificadas o podría venir pues porque estaremos pendientes quizás de saber X subvenciones, cómo se nos van a dar o no se nos van a dar. Pero en definitiva, un aspecto tan serio como es la gestión, como es el tema presupuestario, una previsión de lo que vas a gastar, que eso es en las economías domésticas, familiares, todo el mundo sabe, cuando empieza el mes, más o menos sabe cómo va a enfocar el mes, ¿no? Pues eso en cuanto al ayuntamiento, en cuanto al año, que hay una serie de gastos que se repiten de manera habitual, qué sencillo poder cuantificarlos, pues bueno, la verdad es que nos parece pues una falta ya de fundamento importante, ¿no? Y luego pues que se ha convertido en algo rutinario el hecho de tener que discutir los presupuestos para el ejercicio en curso a finales del mes de julio nos parece, vamos, un absurdo en un ayuntamiento además que de una manera habitual suele tender, ¿no?, a ponerse medallas en el modelo de gestión en tantos y tantos ámbitos y sin embargo en este, pues bueno, como se va a demostrar, pues es de toda la comarca el último en debatirlos y no solo lo que decía, no solamente en debatirlos, sino el último pues por lo menos en tener un adelanto, ¿no?, un borrador para poder saber de qué estamos hablando. Luego nos lo van a presentar en una semana y vamos a tener que hacer todo en una semana, las enmiendas, etcétera, etcétera, por no hablar también pues de las enmiendas que se van presentando. El año pasado en el debate presupuestario que se presentó varias enmiendas y el grado de ejecución de las mismas pues se ha visto que no era el comprometido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestiones que cuando llegue el momento y cuando llegue la oportunidad para hablar con el documento en la mano, pues tendremos que hacerlas, tenemos que sacarlas a luz y tendremos que reflejar pues que en definitiva pues hay ciertas cuestiones de transparencia, por lo menos a la hora de llevar los presupuestos a ponerse en marcha, que son manifiestamente mejorables, ¿no? Pues ya hablaremos en ese momento, porque ahora si no tiene documentos, poco le podemos preguntar al respecto, de manera que esperaremos a que los tenga para que nos cuente cuál es su parecer sobre esos presupuestos 2010, que previsiblemente se presentarán a finales de julio y que previsiblemente también tendrán una reducción en el gasto, dado por la situación de crisis que tenemos. Josune, creemos que va a ser así, en definitiva también lo venimos reclamando, ¿eh? Cuando se están haciendo pequeñas presentaciones de incrementos de ciertas cuestiones, de tasas, etcétera, nuestro planteamiento siempre ha sido también decir que no es el momento de plantear su vida, sí que hay que hacer una apuesta sobre todo definitiva por la reducción de gasto. Pero, como bien decías, al no tener el documento, lo único que tenemos son intuiciones, y las intuiciones en política la verdad es que son muy malas compañeras. Y bueno, ese es un poco, sin duda, pues eso es la piedra de toque, y es un poco la sensación que tenemos. Teniendo en cuenta que hay que recordarlo una y otra vez, que el gobierno del Ayuntamiento de Amurrio está encabezado por 4 concejales de Eusko Alkartasuna y están haciendo y deshaciendo lo que les da la gana a lo largo de esta legislatura, y bueno, avalados por quienes todos sabemos que les dan cierta cobertura, y bueno, pues estamos convirtiendo esto pues en una anestesia general en la que encima no da la sensación de que nadie puede decir nada más alto que otro, ¿no? Excepto la voz autorizada, en este caso del alcalde. Y bueno, esa situación nos está llevando a, pues en ciertos momentos, por lo menos tener que salir, porque no tenemos nuestra intención estar constantemente denunciando lo que ocurre, pero sí que es cierto que como decía, en ciertos momentos la falta de respeto, por lo menos, pues está siendo manifiesta, ¿no? Y esto pues hay que remarcarlo y hay que subrayarlo, y en este caso también. Pues esperemos a ese documento y hablaremos de él. Josune Irabien, portavoz Jeltzale en el Ayuntamiento de Amurrio. Eskerrik asko.